tiene dos amores. Por eso los muchachos aprenden las lecciones. En Negua hay una maestra que tiene dos quereres. Por eso los muchachos de la escuela se vienen. Vacila por aquí, vacila por allá, como los muchachos pueden estudiar. Vacila por aquí, vacila por allá, como los muchachos pueden estudiar. Óigame tío Aristo, oiga tía Nereida, póngale cuidado que la cosa es seria. Óigame tío Aristo, oiga tía Nereida, póngale cuidado que la cosa es seria. Como que en Negua ya se está acabando, mire la maestra que ejemplo está dando. Como que en Negua ya se está acabando, mire la maestra que ejemplo está dando. Tiene dos.